El domingo se despereza. Una música empieza a sonar, sonar, sonar. Una idea. Una sorpresa. Palabras y sonidos. Ayer y hoy. Negras. Flores negras. Con la conducción de Mariano del Mazo y Andrés Kazak. La producción de Paola Escobar. Flores negras. Hasta las 14 por Nacional Rock. FM 93.7. Muy buenos días, señores, estos Flores Negras. Qué hermoso día. Por favor, largue la radio, vaya a la parrilla, ponga unas brasas, porque realmente una tarde espectacular. Hoy estamos en Flores Negras, último programa antes de que el mundo se convierta en un gran circo futbolístico, el circo global de los mundiales que nos enloquece. Y así que el próximo domingo ya vamos a estar con el resultado del debut de Argentina y ya un montón de cuestiones más. ¿Cómo te va, querido Andrés? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, hoy tenemos un programa con presencia en vivo de Ricardo Tapia. No voy a hacer el chiste porque ya se ha hecho mucho. Ricardo Tapia es el cantante de la Mississippi, una de las bandas más coherentes, digamos, del rock argentino. ¿Rock argentino? Eso se lo voy a preguntar a Tapia, ya que la Mississippi siempre tiene un lugar un poquito outsider de lo que es el mainstream del rock y se mueve en un campo bastante singular que tampoco jazz, y si bien empezó siendo una banda de blues, se abrió hacia otros géneros. También vamos a hablar de Ciudad Emergente, que estuvimos, el festival que comenzó el miércoles en Recoleta y que termina hoy. Sí, donde se estuvo presentando la cantante española Leonor Watling con su grupo Marlango. También vamos a estar conversando a propósito de los 30 años de un disco clave dentro del flamenco, que es La Leyenda del Tiempo, aquel disco que grabó el cantador andaluz Camarón de la Isla. Vamos a estar recordando este disco y por qué fue tan importante dentro del mundo del flamenco. Y bueno, entre otras cosas, las grabaciones secretas de Pepe Liberté, el bandoneonista, bueno, compositor, arreglador, hombre que estuvo muy vinculado con el tango de los años 40 hasta su muerte hace 5 años. Salió hace un tiempito un disco donde se descubren algunas grabaciones secretas con Grela, otras con Edmundo Rivero en Japón. Vamos a estar recordándolo. Bueno, decía Ciudad Emergente, que termina hoy a las 18, señores, está Lucas Martí, quizás uno de los cerebros más importantes del pop y rock actual, digamos, no tan conocido, y supo tener una banda, Lucas Martí, que se llamó Atreador Láser, una banda que a mí me encanta y que sonaba más o menos así: Atreador Láser, Rasante Oscuridad. Hoy Lucas Martí en Ciudad Emergente. ¿Quién y dónde está? Llama. próximo a ese lugar donde siempre tendré que estar ausente. Otra vez me ves, regresas a mi vida y entiendo todo. Otra vez volvés, te digo sos mi vida. Comienza el mediodía. Es hora del aperitivo en Flores Negras. Hoy Diego Corbi en la operación técnica, por supuesto, como siempre, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo en la producción. Pablo Glastein siempre presente con sus informes, con sus aportes. Clara Liz en la coordinación de aire. Estos Flores Negras, estamos en el 4999-0937 y también en floresnegras@radionacional.gov con becorta.ar. Ahí se pueden comunicar con nosotros mientras escuchamos a Prince, mientras decimos que en un rato vamos a estar conversando con Schumer Vera Rojas, nuestro colega que anda por Europa, precisamente en Madrid, en España, donde está ocurriendo el Festival Rock in Rio, con shows de Shakira, Calle 13, Metallica, un montón no, de... Sí, y no deja de ser una curiosidad, ¿no? Que se haga Rock in Rio en Madrid. Recordemos que este festival obviamente empezó en Río de Janeiro en los años 80, donde estuvieron grandes estrellas que después desembarcaban en Argentina. Hoy se celebra en Madrid. Y repito que va a estar en un rato el cantante de la Mississippi, Ricardo Tapia, que va a actuar con su banda en el Roxy el día sábado 19 de este mes mundialista. Bueno, contábamos que el miércoles empezó Ciudad Emergente, una de las grandes sorpresas y de las grandes figuras que estuvo en este festival porteño. Estuvo el trío español Marlango, que en realidad, como viste, se dice ahora con el fútbol, bueno, es Mascherano y 10 más, es, bueno, es Leonor Watling y 2 más. Más 2. Sí. Leonor Watling, recordemos, actriz, una chica Almodóvar, actuó, por ejemplo, en Hable con ella, y a su vez, asimismo es la mujer de Jorge Drexler. Sí, de hecho, vive en Madrid. Sí, de hecho participa en el último disco de Drexler, sí. Canta uno de los temas del disco, sí, tuve oportunidad de charlar muy brevemente con ella. Todo el mundo que pasa por Leonor Watling queda como fatalmente enamorado. Debo decir que me pasó lo mismo. Fue inevitable. No, es muy simpática para charlar, conversé telefónicamente con ella. Bueno, a propósito de su último disco que vino a presentar, de su propia sorpresa de cantar en Buenos Aires, es la primera vez que viene. Ella hablaba de familiaridad con Buenos Aires a pesar de las distancias. Y bueno, su deseo de volver prontamente, estuvo actuando el miércoles en Ciudad Emergente, y también de sus proyectos, conversamos sobre sus proyectos cinematográficos, y digamos si venía un poco antes el cine que la música, ella decía que venían las dos cosas en paralelo en su vida, y que está preparando varios proyectos en cine, que está leyendo guiones, y bueno, ese es su presente artístico. La excusa también fue un nuevo disco editado por Marlango, que editó Universal, yo no lo escuché porque acaba de salir. Sí escuché la anterior de Electrical Morning, y tienen algo que yo creo que le cae bien Buenos Aires a Marlango, porque es un grupo muy urbano, con climas de cabaret alemán, con algunas texturas que recuerdan a Tom Waits. De hecho, el único tema que canta Leonor Watling en el disco de Drexler, en el último disco de Jorge Drexler, es una especie de homenaje velado a Tom Waits. Sí, ella, bueno, en esta conversación que tuvimos hablaba de las influencias. Decía que era Tom Waits una de las más fuertes, pero no la única, que también iba por el jazz, por la canción urbana, un poco de la música rioplatense incluso. Ella hablaba, aunque no estuviera inscripta en su propia música, pero sí que tenía que ver sus propias escuchas de la música uruguaya y argentina, y sobre todo la música ambiente. Esto era lo que ella decía sobre las influencias variadísimas. Escuchemos Marlango y la voz de Leonor Watling. Vamos. That doesn't know. I am the father that is still a son. I am the twisted mouth of dying soldier in the picture. I'm the gun, I'm the blood, the bullet, I'm the wound. I have to shout you loud to make everybody quiet down. I'm the white bastard that didn't sit with niggers. I'm the ass reading the Bible as I pull the triggers. I'm the crying eye of that baby in the picture. I'm the knife on the cot, the blood on the wound. I have to shout you now to shout. night. I am my fingers making me throw up. I believe all lies. I am too shy, too loud to shout, everybody. I am too shy, too loud to make everybody quiet down. I am too shy, too loud to make everybody quiet down, down. Aniversarios. Lanzamientos, aniversarios. Álbumes con historia. Lanzamientos. Bailar. Con historia. El disco de oro. Bailar. En Flores Negras. Gracias por los materiales que nos van mandando, el disco de Los Odio, el supergrupo mexicano con gente de Café Tacuba y de Molotov. Gracias también Vane Recaño por el disco de Deformica. También nos mandaron, después vamos a ver si lo podemos escuchar, Martín Paladino, el nuevo single de la banda Gran Martel. Estamos escuchando un temazo que abre un discazo y que funciona también como símbolo de una época en la cual el flamenco se renovó, se empezó a hablar de nuevo flamenco, incorporó nuevos públicos, gente como Ray Heredia, los hermanos Amador, Kiko Veneno y muchos otros, incorporaron nuevos instrumentos, provocaron también cierta reacción en los flamencófilos más ortodoxos, pero acercaron también mucha juventud y realmente provocaron un fenómeno muy intenso en la España que estaba liberando del lastre franquista, y que de algún modo se puede decir que este nuevo flamenco, acompañado por un sello llamado Nuevos Medios, musicalizó esta etapa post-franquista que tanto reflejó, entre otros, Almodóvar en sus películas. Bueno, estamos escuchando La Leyenda del Tiempo, un disco que es quizás la bisagra en la carrera de Camarón de la Isla. Exactamente, y es un disco del cual se cumplen exactamente 30 años de su publicación, y sobre esto conversábamos con Schumber la semana pasada, porque en España están haciendo un concierto, hicieron ya un concierto de homenaje a este disco en el Primavera Sound, donde participó Kiko Veneno, y es un disco de quiebre, y de lo que vos contabas, Mariano, acá fue el origen, en este disco de Camarón de la Isla. Bueno, un disco en el cual, digamos, desde el punto de vista biográfico para este cantador flamenco, que es Camarón de la Isla, marca un quiebre en varios sentidos. En principio porque desde que era joven, desde sus 18 años hasta 1980, cuando graba este disco, siempre había grabado con Paco de Lucía, claro, con el guitarrista Paco de Lucía, y este es el primer disco donde va a grabar sin él, va a grabar con Tomatito. Claro. Es decir, marca primero un cambio de acompañamiento que es importante, y después, digamos, ya acá en este disco, en la Leyenda del Tiempo, va a dejar de llamarse Camarón de la Isla como nombre artístico, y va a pasar a llamarse Camarón. Incluso en la tapa del disco uno lo ve ahí un poco de perfil, bastante granulada, se ve la foto. Como Dante Spinetta, va. Sí. Sí, realmente. Bueno, el hombre estaba cambiando hasta estéticamente, o sea, la estética es diferente frente a sus anteriores discos, pero principalmente, y esto es lo más importante, musicalmente es un quiebre. Lo que estamos escuchando de fondo es La Leyenda del Tiempo, escuchamos un bajo eléctrico, una batería, claro, escuchamos cante, escuchamos guitarra, es un sonido absolutamente heterodoxo, es un sonido que fue, en su momento, tuve oportunidad de conversarlo alguna vez con Kiko Veneno, que estuvo involucrado, cuando vino a Argentina, es el productor del disco. Él estuvo involucrado, sí, canta uno de los temas de Kiko Veneno, Volando Voy, fue criticadísimo en ese momento, a tal punto que cuando se publicó, digamos, uno los temas no estaban clasificados de acuerdo a los géneros, no decía bulería, no decía rumba, porque tampoco estaba del todo claro de qué se trataba. Y a partir de este disco, otros, como grupos como Pata Negra, entre tantos otros... Ketama, el primer Ketama. Sí, Ketama, van a estar muy influidos porque van a meter cosas del flamenco y van a meter cosas del rock. Este es un sonido muy jazz rock de fines de los 70, principios de los 80, donde también el Camarón se anima a meter una cítara. Sí. Al estilo Harrison con Shankar, claro. Hace exactamente eso. Bueno, ese realmente marcó un quiebre en su momento y es un disco que se sigue escuchando en forma invencible al presente. Se claro. Escucha muy bien, no es un disco que suena como marca de una época. Claro. La Leyenda del Tiempo, el tema, es una música de Ricardo Pachón sobre un texto de Federico García Lorca, que bueno, de hecho García Lorca también ha nutrido muchísimo todo el cancionero flamenco tradicional y no, como demostramos. Sí, y quizás el máximo biógrafo del Camarón de la Isla Gamboa, un hombre apellidado Gamboa, que tiene varios textos, decía que era el Sgt. Pepper del Camarón de la Isla. Muy bueno. Bueno, 30 años de La Leyenda del Tiempo, se estuvo presentando un espectáculo homenaje a este disco, de algún modo encabezado por Kiko Veneno que viene habitualmente aquí a la Argentina para dar pequeños y deliciosos shows. 30 años de La Leyenda del Tiempo y el tiempo pasa volando. Vamos a escuchar a la versión que hace el Camarón de este enorme tema de Kiko Veneno, Volando Voy. Volando vengo por el camino, no me entretengo. zarpamos en busca del mejor botín. Discos inéditos. El Bucanero. En Flores Negras. Metemos en un cóctel a Roberto Ar, Palo Pandolfo, el rock balcánico, Bregovic, Kusturica, tango, un poco también de Tom Waits. Bueno, quizás de ese cóctel pueda salir Pequeña Orquesta Reincidentes. El Bucanero es una sección que trata de indagar, buscar discos que están un poquito ahí olvidados. Este disco yo no sé si está olvidado, pero sí fue un disco muy importante que cambió el rumbo de esta banda, que empezó llamándose Reincidentes y que con motivo de un problema legal que tuvo con una banda homónima de España, tuvo que agregarse Pequeña Orquesta. Y este Pequeña Orquesta Reincidentes finalmente derivó en un cambio total de su estética, de ser una banda de rock, rock porteño, por decirlo de algún modo, pasó a ser esto, una pequeña orquestita de cámara, que como decía, reconoce muchas influencias en lo balcánico, en la utilización de chapas y de mandolina, banjo, tuba, trompetas, es decir, toda una cuestión tímbrica que lo alejaban del rock y que lo hacían profundizar en una estética muy nocturna, muy melancólica. No es un disco para escuchar un domingo de sol como hoy, al mediodía. Es un disco para escuchar tomando unos tragos, quizás alguna medianoche, pues es muy nocturno. Y realmente es un gran disco este, que salió en el año 2000. A mí siempre me sorprendió a los Reincidentes su separación silenciosísima, prácticamente sin anuncio, sin nada. Se disolvieron hace 2 años, ¿no? Sí, en el 2008. Ellos comenzaron en 1995. Fue una banda de rock que tenía su público, que no destacaba. Sacaron ahí el primer disco, Reincidente, se llamó después Nuestros Años Felices, Tarde, ¿Qué Sois Ahora? Y acá este disco que es para mí, que es el gran disco de la banda, Pequeña Orquesta Reincidente. Después su historia discográfica sigue con Mi Suerte, con Miguita de Pan, Traje, Capricho y Adiós. Una separación silenciosa, como decía Andrés, de esta banda que estaba liderada dentro de algo bastante democrático. Los que encabezaban a nivel composición y canto eran Guillermo Pessoa y Juan Pablo Fernández. Esta orquesta, que de algún modo viene de lo que proponía Pablo Pandolfo con Los Visitantes, que es realmente tratar el tango desde el rock, después se multiplicó en bandas como Me Darás Mil Hijos y otras, y fueron un pequeño fenómeno allá por comienzos del milenio, ¿no? 2001, 2002. Recordemos también que este disco salió en el 2000, un momento de crisis, y quizás por eso salió pasó bastante inadvertido. Sí, me acuerdo también influencias en otros grupos, aparte de Me Darás Mil Hijos, que fue muy importante y muy notoria, explícita, como Adamantino. Adamantino, sí. ¿Te acordás? Sí. Hubo muchos grupos que recibieron cierta influencia de esta bisagra que fueron Los Reincidentes. Entonces, nuestro recuerdo de este disco publicado en el 2000, recuerdo con mucho cariño el ciclo de los jueves en el Club del Vino, donde realmente eran verdaderas misas, se llenaba para ver a esta banda, que completaban, además de Pessoa y Juan Pablo Fernández, Rodrigo Guerra, Santiago Predoncini y Alejandro Vintrop. Todos más o menos siguen en la música. Guillermo Pessoa está en un proyecto solista, Juan Pablo Fernández formó un power trío de rock, en fin. Pequeña Orquesta Reincidente sonaba en aquellas noches del Club de Vino más o menos así. Thank you. En Flores Negras queremos escucharte. Llámanos al 4999-0937. Tres vueltas de carnero. Y flat, te fuiste por el agujero. Todos los groseros a bailar encima de la volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Oye, princesa, llegó tu príncipe, el grosero. Los bochincheros, que se pongan un babero. Móntate aquí en mi velero y vamos a insultar al mundo entero. A mí no me sale lo de caballero. Y por ende, la gente no comprende que mi enchule por ti nunca se expira. Vente, vámonos de gira. Vámonos volando como a 30,000 pies de altura. Vamos a empollar 20 criaturas. Yo te prometo como 100 aventuras. Doña, contentura pa' tu cintura. Dóblate y enséñame la dentadura. Cuidado, el pantalón se le rompe la costura. Esos dos cachetes llenos de musculatura se están saliendo de la envoltura. Y me pone mal, pa' meterle mano hay que tener un manual. Dile a tu mai que te suelte el cordón umbilical pa' revolcarnos por el cañaveral. Directamente desde el infierno. Abran paso que llegó el yerno. Tu papá está más cuadrado que un cuaderno. Y no comprende mi lenguaje moderno. Muévete que llegó el cafre de Trujillo, mujer. Tú me caes como dedo en el anillo. Gracias, Diego Corbin. Muchas gracias también, Paola Escobar y Nacho Rebaudengo. Cara Liz y sus riquísimos mates. Estamos en el 4999-0937 y también en floresnegras@radionacional.gov.ar. Muchas gracias a todos los que están llamando, pidiendo temas, haciendo comentarios, apostillas. Gracias, Marcos, por tu comentario sobre el disco de Pequeña Orquesta Reincidentes. Bueno, gracias a todos. Calle 13, lo que estamos escuchando, es uno de los grupos que está, que estuvo en España en el marco del Rock in Rio, un Rock in Rio bastante marcado por lo latino. Y Junber Vera Rojas está ahí en España, este Rock in Rio que se desarrolló, se está desarrollando en las ciudades de Zaragoza y Madrid. Y nuestro colega Junber está por ahí dando vueltas y lo queremos saludar. ¿Cómo te va, Junber? ¿Cómo te va, Mariano? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Acá en un precioso domingo porteño. Escuchando música, poniendo el pecho acá, la programación de Nacional Rock y envidiándote como siempre, Junber. ¿Cómo está eso? ¿Cómo anda el festival? Bueno, buenísimo. Hoy ya estoy de vuelta en Barcelona. El festival, anoche estuve ayer y anteayer en la programación fuerte, lo que es el primer fin de semana de Rock in Rio, que termina la semana que viene. Se desarrolla básicamente a las afueras de Madrid. Estas dos fechas es la segunda edición del festival, se hace cada dos años. Y se hace paralelamente a Lisboa, ¿no? La programación básicamente es la misma, pero bueno, en este caso, bueno, la sorpresa, más de mullerismo en la primera fecha que de una constancia, como bien dijiste, un cartel fundamentado en lo latino, especialmente ayer, y supongo que tiene que ver en parte con crisis que se vive en España, bueno, lo que ellos llaman crisis, que está lejos de la crisis latinoamericana. Sí, lo que hablábamos la semana pasada. Escúchame, Junber, contame más o menos sintéticamente qué pasó ayer en Madrid, ¿no? ¿Estuviste? Sí, mira, la fecha, la por lo menos para juntarte las dos fechas, la primera impresión cuando llegas, que es a 25 o 30 minutos de Madrid, la localidad donde está hecho, Rock in Rio es una ciudad que se construyó especialmente para el festival. Es inmensa, tiene un grama artificial, escenarios increíbles que la verdad la gente que está detrás de esto son brasileños en parte, y tuve la oportunidad de estar en Río de Janeiro y ellos son muy coquetos en cuanto a la hechura de los festivales. Es un parque de diversiones básicamente, tiene una rueda como los parques de diversiones, el marketing está por todas partes pululando. Todo es gratuito, salvo la comida, obviamente. La entrada ronda los 70 euros y tiene varios escenarios, dos principales. La primera fecha estuvo la agrupación Zoel abriendo el evento, la agrupación mexicana, y también Mago de Oz de la agrupación celta española, de Heavy Celta. Y la programación fuerte la dio Macaco, que es un artista, una agrupación catalana, sí. Y Pereza, que son unos artistas que ya nos han visitado en la Argentina, y cerraba Bon Jovi. Lo de ayer, bueno, esta primera fecha metió 74.000 personas. Realmente pagando habrán pagado 20.000, pero por ahora, ¿qué programación un poco, ¿no?, rara, porque Bon Jovi, es como no hay un espíritu muy rockero, ¿no?, en este Rock in Rio. Para nada, de rock. Pero digo, más allá de lo latino, digo, digamos, gastar tanta plata en Bon Jovi, ¿no? No, igual tanta banda, es el único artista que también fueron los artistas, digamos, más accesibles que estaban entrando en el circuito europeo. Bon Jovi, por ejemplo, comenzaba su gira europea, que no sé cuánta fecha abarcará, con esta presentación, con un repertorio clásico, previendo ya otro disco de grandes éxitos. Así que, como esa ha sido la crítica acá, de rock tiene muy poco. ¿Y el público qué es? El público es ese típico público que en realidad va para pasar un día de sol y de paso escuchar un poco de música. Tal cual, es decir, muchos fanáticos de Bon Jovi, pero mucha gente curiosa que lo que quería era divertirse y se metía en todos los juegos que había allí disponibles, que consumía todo lo que regalaban en el marketing, que quería pasar un camping allí divertido, y la verdad, esa noche la cerraban unas fiestas electrónicas o con un cartel más electrónico la segunda parte de la noche, hasta entrada la madrugada, que ya era otro tipo de público el que iba, era público que sabía lo que iba a ver, que estaba, por ejemplo, Paul Van Dyke. En el caso de ayer era un cartel quizá más atractivo, ¿no?, más cadencioso, en el que estaba, bueno, tenía 74.000 personas. El de ayer obviamente fue mucho mayor, porque lo que pasa es que en Madrid, en las comunidades autónomas de España, no los feriados son iguales, no todos los feriados son iguales. Madrid, por ejemplo, tuvo un feriado que no tuvo Barcelona ni tuvo Zaragoza. Entonces, ese feriado, mucha gente no fue a trabajar al día siguiente y tomaron el puente. Entonces, por eso tanta gente el viernes. Y el sábado, obviamente, mucha más gente yendo a ver a Shakira. Rihanna dio un show patético, bastante... ¿Quién, Shakira? No, Shakira dio su show, Rihanna. Rihanna. Sí, un show que la precedió, un show patético, muy snob, en realidad, muy con muchos lugares comunes. Shakira dio el show que tenía que dar, claro. No fue ninguna sorpresa lo que estuvo haciendo. Pero Shakira no falla. Claro, no falla, y de hecho la mayoría del público fue justamente de Shakira y Calle 13. Ahora, Schumer, lo que es realmente significativo es cómo Argentina no existe en el marco de la música global industrial, ¿no? Porque sí existe. Lo que pasa es que, y a mí me contaban acá, no se conoce mucho lo que sucede del día a día de Argentina. También convengamos, Mariano, que hay muchos artistas argentinos que trabajan, que nunca se esforzaron por hacer un trabajo... No estoy diciendo que la música argentina sea mala, sino que, digamos, en España, Argentina tendría que tener una presencia realmente fuerte por todos los vínculos que nos unen. Mira, salvo Calamaro, la verdad es que lo argentino acá entra por cosas muy puntuales. Diego Torres, ¿no?, también es algo, ¿no?, en España. Sí, exactamente, sí, Bajo Fondo Tango Club, por ejemplo. Claro. Son, digamos, todo aquello que para allá es mainstream. Miranda también es un artista importante acá. Y lo curioso, sí, Miranda ella es un artista porque entró de la mano de Alaska, que si bien Alaska estuvo en Buenos Aires actuando, y es un artista que básicamente fue a ver la comunidad homosexual allá, porque es un artista que se rinde a este tipo de manifestaciones, y también y la comunidad, y reivindica mucho a la comunidad gay. Lo curioso también es que bueno, desarrolló una carrera dentro del pop y tal, y aquí son respetados, tienen sus discos editados. Lo llamativo es que Cerati, una semana antes de lo que que tuviera todo lo que lamentablemente le sucedió, ya tenía confirmado Madrid y Barcelona. Claro, bueno, iba a estar pronto a venir, y Cerati ya había entrado al circuito español y ya lo iba a ver un público español, claro, entonces claro. Ya en salas más pequeñas. Sí hay, pero hay presencia argentina, Todos Tus Muertos, también es un artista respetado, pero a un nivel muy under. Ni siquiera under, porque hay mucho público latinoamericano acá, claro, entonces es el que lo va a ver. Claro. Pero no al nivel, por ejemplo, Calamaro. Calamaro estuvo acá haciendo firma de autógrafos, presentándose, acá es ídolo, y cambió, refundó lo que era la forma de componer en España. Claro. Bueno, Calamaro va a estar en el Luna Park este 11 de junio, ya agregó fechas. Sí, no, es un artista increíble. Bueno, Schumer, que Calamaro estuviera allí implica que es una puerta abierta para que otros artistas argentinos puedan entrar, y para que otros artistas españoles puedan entrar en Argentina. Schumer, bueno, estás en Barcelona, ¿cuándo volvés? Ya, vuelvo el domingo próximo. Bueno, nosotros aprovechamos para decir que, bueno, que tu programa Un Día Cualquiera en Vulcano es el que sucede al nuestro, a Flores Negras, y que dejaste un montón de programas grabados justamente para poder hacer lo que estás haciendo. Sí, por suerte, bueno, estando acá, disfrutando un poco de lo que está pasando acá también, enterándome un poco de lo que está pasando acá y, bueno, aprovechando la playa antes que me agarre el verano. Bueno, Schumer, bueno, acaba de ganar Rafael Nadal Roland Garros. Sí, acá te digo, con el Mundial y Nadal, que estuve viendo el partido, sí. Es la euforia. Ojo, hay mucho, en ese sentido, mucho sincretismo con respecto al orgullo argentino en cuanto al deporte y las expectativas. Eso me llamó mucho la atención. ¿En qué sentido? Porque para, por ejemplo, el argentino está muy orgulloso de también del legado dejado por sus deportistas, ¿no? Que sí. Han dejado siempre una buena talla. España también ha tenido un crecimiento. Claro, bueno, pero importante. Pasa que España tiene el mejor corredor de autos, tienen el mejor, digamos, un tenis increíble que no es solo Nadal. La selección española está jugando muy bien, o sea, tiene muchos motivos. Ahora, sí, yo noto ahora que hay un poquito... buen momento también. ¿Cómo? Que ahora España, deportivamente, como bien lo dices, tiene un buen momento, sí. Como también lo ha tenido por momentos Argentina. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, Schumer, gracias. No, iba a decir algo que te interrumpí. Dale. Mariano, disculpa. No, simplemente eso, que estaba hablando de un poco cuando contaba los vínculos entre España y Argentina. Comentamos al principio del programa que estuvo, por ejemplo, Marlango en Ciudad Emergente, acá en Buenos Aires. Sí. Gratuito, digamos, hay como, viste, un puente fuerte. Por eso decía que me sorprende que no haya más presencia, digamos, más peso en este tipo de festivales. Mire, se está abriendo. Tú que has venido a España, Mariano, se está abriendo esa brecha que antes que era muy loca, pues, estúpida, que en realidad no existiera ese puente entre Argentina y España. Se está abriendo y se está reconociendo lo que se hace en los argentinos, la cultura argentina, se está, lo que está pasando en Argentina acá, porque también hay una comunidad muy grande de argentinos. Claro, pero bueno. También, digamos, en Argentina se abrió la beta, como bien dijiste, en el Ciudad Emergente, en el Bafin, en todas las actividades que se van desarrollando, hay presencia española, lo que implica que el puente se está estableciendo y, bueno, eso es lo importante, que se establezca y después que crezca. Bueno, vendeme en un minutito qué va a escuchar el oyente de Nacional Rock en tu programa grabado de hoy, un día cualquiera en Vulcano. ¿Te acordás? Mira, para la fecha de hoy, bueno, igual estuve preparando un programa más dado hacia la... ¿cómo se llama? Hacia toda la movida, bueno, siempre basado hacia la música independiente, pero también haciendo mucho hincapié en propuestas, en segunda hora sobre todo que me interesa, las propuestas finlandesas, espero no equivocarme porque... Pero claro, pero igual el primero se lo había dedicado al Primavera Sound, el segundo se lo había dado propuestas más de lanzamientos más dedicados a lanzamientos de la música independiente en este momento, que vive un gran momento, valga la redundancia, y este programa se iba a dedicar a la segunda hora, me llamaba la atención a Jonsi, que es un artista, el cantante de Sigur Rós, que acaba de editar un nuevo disco y que es figura importante en el festival, otro festival que se viene acá en Barcelona, que es el Sonar. Pero básicamente la segunda hora es una hora dedicada a las nuevas propuestas escandinavas. Bueno, Schumer, gracias por el informe, y bueno, nos vemos a la vuelta. Nos vemos a la vuelta, mucha suerte y muchas felicitaciones por el programa, que sé que está yéndole muy bien. Bueno, gracias, nos vamos con Wilco Eiderwell. Chao. Abrazo, Schumer. Chao. Maybe the sun will shine today. The clouds will blow away. Maybe I won't feel so afraid. I will try to understand.

That's why I ask the Lord up in heaven above, just what is this thing called love? 93.7 Rock FM Nacional Rock. La mesa está servida. Llega el plato fuerte de Flores Negras. Segmento en la operación técnica, por supuesto, Paula Escobar y Nacho Rebaudengo, una dupla increíblemente eficaz en la producción, Clara Liz en la coordinación de aire y mate, y la voz de Ricardo Tapia haciendo un pequeño homenaje al señor Napolitano, a Papo, en aquel disco que de algún modo celebraba los 20 años de la Mississippi. Estamos acá con Ricardo Tapia. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo andas, Marino? Muy bien. Muchas gracias por venir. Sé que aterrizaste hace un par de horas. Hace menos de un par de horas. Aterricé hace una hora y 10 más o menos. ¿Anduviste por Córdoba? Estuve en Córdoba con los muchachos de Crosstown Traffic, que es una banda legendaria de allá, que me invitaron. Ya me habían invitado y a pedido del público se hizo otro show más, y bueno, estuvo muy lindo. En la universidad estuvo bueno. Tenemos muchísimo para conversar con Ricardo, bueno, un viejo amigo. Mucho que no nos veíamos. Sí, sí, viejo amigo de ruta, cada uno en lo suyo. Nos hemos cruzado como cantó Calamaro, ¿no? Como barcos en alta mar que se tiran señales. Pasaron 7 minutos de la una, estamos en el 4999-0937, también en floresnegras@radionacional.gov.ar. Y la excusa es siempre un show, ¿no? O un disco. En este caso, el sábado 19 de este mes, plena fiebre mundialista, la Mississippi le pone el pecho al fútbol y va a ser un show en Niceto Vega 5542, esto es de Roxy Live y Olive. Y bueno, yo a veces me pregunto, ¿qué es la Mississippi? ¿Dónde encuadrarlo? Pues decía al principio, no están en el mainstream del rock, o sea, no están en los festivales. No. Tampoco están en el circuito del jazz. No. Cada vez son menos bluseros, cada vez son más amplios musicalmente. Y, es world music. Y tampoco son under. No. Es una cosa loca, pero... Y a su vez tienen una permanencia realmente encomiable. Yo encuentro que a mí me pasa una cosa rara con los discos, Mariana. La gente compra el disco antes de escucharlo. O sea, van y compran el disco y después lo escuchan. O esas cosas valen mucho. Claro. Porque son muchos años de tocar y, como bien decía nosotros, en un momento estuvimos bastante en los festivales, después ya no estuvimos más. Pero por cuestiones políticas de las empresas que llevan los artistas a los festivales. Totalmente. Y... Pero en realidad no nos afectó en nada. La verdad que yo no sentí ningún cimbronazo de eso. Pero hay un público que le gusta. A Mississippi le gusta quizás el formato que proponemos para tocar, ¿no? Que no es ni un formato formal, ni es un formato viejita, reventado, ni es un formato de festival. Ni claro. Un formato, más internacional quizás. La gente va a ver un show y lo ve. Es una banda que se entiende en vivo, ¿no? Sí. Para comprender a Mississippi hay que ir a verla. Hay que ir a verla, exactamente. Ese es el quid de la cuestión, me parece. Porque recién yo grabé el disco que a mí me cierra como disco sonoro, es Amor y Paz. De todos. Claro. Que lo produjimos todos nosotros, pero bueno, de una forma obsesiva, así en todos los detalles. Nosotros nos interproducimos, ¿viste? Por ejemplo, yo canto y la producción de la voz la hace el Negro Tordó. Claro. O sea, hacemos, cada uno hace la parte del otro. Es un modo, digamos, de controlar, claro. ¿No? Y siempre lo hicimos así. Y está bueno, pero en este disco logramos un sonido que queríamos fresco y natural de vivo en estudio. Porque fue un disco casi en vivo en un estudio. Lo único que tuvo fuera fue la voz. Después tocamos en Galápagos todo juntitos. Y me parece que ahí recién, en ese disco, se logró una cosa que me gustó artística. Ahora vino el disco en vivo, que si bien es un disco en vivo salvaje, tiene sus cosas, tiene detalles muy lindos, tiene perlitas lindas, ¿no? Pero sí, hay que ver la banda. Aparte, la banda ahora tiene otro formato, somos un quinteto, ¿viste? Tiene un formato hace ya un año. Y ese formato ganó mucho en aire, en silencio, en detalles, en cositas, ¿no? También tiene algo así medio como... De pyme, ¿no? De sí. Una pyme de musical, ¿no? Sí, una pyme de musical, sí. De obreros, ¿no? De laburantes. Sí. Me parece vivir un poco del origen nuestro todos. Que somos todos el hijo del zapatero, el hijo del plomero, el hijo del zapatero, bueno. Siempre cuento que Juan Carlos Tordó, el batero de... Era el hijo del plomero. El hijo del plomero, el hijo de Juan. El primer disco que había solista, él se tenía que llamar el hijo del plomero. Claro, claro. Que vivía a una cuadra de mi casa de Florida, de mi casa natal. Todo y yo lo conozco a Tordó de cada 70, yo soy del 65. Pero en la década del 70, y vos te vas a acordar, estaba bastante todo segmentado. Estaba el tipo que quizás era futbolero, no le gustaba el rock. Claro. Era algo ajeno. El rockero era un personaje. El rockero era un personaje. Aparte, lo miraban de lejos. Sí, eran de lejos. Era casi como el travesti, ¿no? Claro, claro. O sea, era sectorizado así como no, che, ahí va el rockero. Debo estar comprometido políticamente, ¿no? Claro. Que era otro. Y ahora ya está todo más mezclado. Ahora todo. Hay una mezcla que ya. Sí, sí, sí. Y el Negro Tordó era el tipo que le pegaba a la batería de chico y vos lo veías que el tipo estudiaba. Y realmente, ser músico es algo mucho más serio de lo que parece, ¿no? Sí, es más obsesivo de lo que parece ser músico, ¿no? Nuestra idea de la música es tocarla, lo que nosotros nos gusta y tocarla bien y mejor. Somos muy críticos con respecto al tema de cómo se toca a veces, ¿no? Entonces, nosotros mismos, sobre nosotros. Porque siempre digo que la competencia que hacemos la hacemos sobre nosotros, ¿no? Sobre... Y no, no con la historia. Digo, ustedes hacen folclore, o sea, hacen música negra. Sí, hacen pero algo... nosotros tocamos desde la forma que aprendimos a tocar, nada más que eso. Tocamos desde los ganchitos que aprendimos a tocar la guitarra, desde ese formato de la generación que escuchó los Stones, escuchó los primeros blueseros, escuchó la Zeppelin, desde ese lugar. No es que tocamos blues, tocamos desde el aprendizaje del blues. O sea, vos podés tocar una canción y tocarla en el formato instrumental del blues, como lo aprendiste a tocar vos. Yo a veces, por ejemplo, agarro la dobro y toco canciones de Violeta Parra. Uh-huh. Yo toco con el slide, así, porque es una baguala, se puede tocar como un tema de hooker, así, es lo mismo, es monocorde, es lo mismo. Entonces, vos tocás desde tu música, pero podés tocar cualquier música. Claro. O sea, nosotros eso es lo que hacemos, tocamos, encaramos desde nuestra música cualquier cosa. Uh-huh. Sin locura, no, tampoco a esta altura, pero a veces experimentamos bastante. Igual vos seguís hablando de blues cuando hablas de Mississippi, o ya es más música negra. Yo no sé este disco nuevo, porque estamos haciendo algo. Al ser quinteto están saliendo cosas, como no usamos sección de vientos, están saliendo cosas más sutiles. Los arreglos son cositas, detallecitos, ¿viste? Mm. Me hace acordar mucho de lo que es CC Top, esas cosas de detallecitos, de paraditas y seguidas y cosas. ¿Fuiste a verlo? No, por diversas razones. Y porque tengo un luthier que tenía una guitarra para mí, me fui a Bahía Blanca y cuando llegué ya era... Ya no daba para ahí. Claro, justo, me voy enganchando. ¿Tenés un luthier? Sí, eso, tengo un luthier que me hizo una viola de Marcelito Bray, que es un monstruo, me hizo una viola bárbara. ¿Y es de Bahía Blanca? De Bahía, le hace al Tano Macielo también la guitarra. No, una viola bárbara. ¿Y tenés que ir vos allá? No, ya me la traje. Fui, volví al avión. Sí, pero primero me hice las medidas, me sentó, así como que entras. Como un sastre. Me sentó y me puse la manito y la madera y me dijo, mira, esto va a ser de incienso, esto va a ser de cedro libanés, esto va a ser de esto, esto. ¿Y, bueno, ¿y esa es la que trajiste? No, esa es la dobro. Esa es la otra cosa. Porque estábamos hablando con Ricardo Tapia, si usted recién prendió la radio. Y en un rato más te voy a pedir que desenfundes. La toco y, final, ¿eh? Bueno, dale. Si querés, escuchamos un temita de. Traje el disco clásicos, el de. Bien. Si querés, después pedimos un tema y ahí más o menos la vas afinando. Dale. Me contabas además, y ya después si pedimos una canción de ahí. Que estás. Abriéndote de algún modo con cuestiones solistas tuyas. Porque a mí me gustan mucho las canciones de todos los formatos. Pero tampoco voy a obligar a la banda a hacer algo. O sea, uno compone, pero no todo lo que uno compone entra dentro del marco de la misma producción. O sea, a mí me gusta Jack Brel o me gusta. Yo qué sé, otra pero cosa. Aparte es una cuestión de aire, ¿no? También. De aire, porque te viene bien. Y yo no lo llamo solista, sino lo que hago, digo, hago un disco independiente. Porque nosotros siempre tomamos la Mississippi, lo tomamos como cada uno como su disco solista. Siempre realmente fue el proyecto solista de cada uno de nosotros, ¿viste? Fue lo importante. Pero también me surgió de empezar a tocar otras cosas y empezar a componer canciones de otro formato. Y entonces empecé a hacer de a poquitito un disco que. Estoy empezando recién, muy a poco, y tengo una idea de grabar ciertas cosas muy relajadas, muy tranquilas, con guitarras españolas, algunas acústicas, con trabajito, algún acordeón, alguna cosa. Vamos a escuchar algo del disco, dale, ¿cuál te gustaría escuchar? Y presentalo, a ver, ¿por qué lo elegís? Vamos a escuchar... con Ricardo Mollo, Mala Tranza. ¿Qué track es? Es el track. No traje la. A ver, ¿Mala Tranza? Ya está, ya está. Mala Tranza con Ricardo Mollo. No veo nada, de grande. Vamos, dale. Policía de Luma, más suave, un Mesa con Ricardo Mollo, una versión del 28 de junio del 2008, La Mississippi. Y bueno, Ricardo Tapia nos cuenta un montón de cosas fuera de aire. Y decía, bueno, que como esta... O seguí, yo afino mientras. Dale. No, nos contaba que de pronto se toman un mes, la banda se toma un mes para dedicar a la composición. Y después se juntan y dicen, mirá lo que traje. Pero en realidad lo hacemos en la sala, porque nosotros hacemos pizzas de cosas. Y esas pizzas después las hacemos crecer, digamos. Explicar a la gente que pizza se le llama, ¿no? Sí, una idea capaz. Porque los temas se tejen desde cosas. Una letra se teje desde una frase a veces. Y de un tema a veces se teje desde un riff de una guitarra, de una cosa, ¿no? Entonces dejamos eso, lo guardamos. Después le metemos otra cosita. Viene Canabo, le hace un bajo, que Canabo es un bajista súper creativo, porque aparte es un tipo que toca muy bien la guitarra, entonces, y es un personaje loco. Pero Canabo me da buenas ideas para las letras, por ejemplo, pero no las escribe. Pero me dice, se me ocurrió una cosa de una frase, capaz. ¿Viste? El detalle es una canción que yo la hice con él, porque la primera frase me la dio él de la canción. ¿Cómo era? Regalaste una botella de fino whisky importado, quise probarla y me di cuenta que estaba abierto y empezado. O sea, no me regales algo usado. Es un bajón. Entonces, en base a eso hicimos la canción. Es un disparador, digamos. Claro, ¿no? Claro. Nosotros laburamos de disparadores de frases, de cosas, de así, cosas que salen. Y así empezás a hilar. Empezás a hilar y salen las cosas. Bueno, tocate algo, Ricardo. ¿Cómo suena? ¿Media afinadita? Ah, ahí está. La única camisa que le queda es de la fábrica. La única guitarra que le queda da lástima. Es mi amigo Jimmy Hurley, el que nunca quiso fama. Toca para sus amigos, tirado en la cama. A veces lo veo venir. Siendo, empieza a sonreír. Vive de la suerte y la casualidad. Jimmy Hurley, ahí va. Jimmy Hurley, ahí va. Jimmy Hurley. Los pibes en el barrio se le acercan para escuchar historias de los héroes de esta calle que ya no están. Pelearon contra las jeringas y perdieron por nocaut. Para Jimmy cada cuerda es un amigo para recordar. Él sabe que todo cambió. A la cumbia ahora le dicen rock and roll. Silbando una de Box Day por la ciudad. Jimmy Hurley, ahí va. Jimmy Hurley, ahí va. Jimmy Hurley. Ya robaron tantas veces la farmacia que no quiere abrir, pero atienden por el fondo porque saben que hay que vivir. A Jimmy no le venden ni aspirinas, lo quieren cuidar. Es el último guerrero Stratocaster que va a quedar. Pantalón gris, bien chupí. Y remera de Led Zeppelin. Viene tarde, fue a tocar, nunca está. Jimmy Hurley, ahí va. Jimmy Hurley, ahí va. Jimmy Kelly, Jimmy, Jimmy, Jimmy Kelly. Es una pintura costumbrista de un personaje que nunca llegó a la fama. Pero aparte todos conocemos a Jimmy. Claro. O sea, es increíble. Sí, sí. Yo tengo una historia de un... Bueno, en Florencio Varela nosotros tuvimos un guitarrista que es un personaje, Darío Medina. Darío fue el... Darío todavía está dando vuelta por ahí y le mando un saludo muy grande. Fue el primer tipo que yo vi tocar como Richie Blackmore, adelante mío, sí. 1974, te digo. Con la barba así, pasaba y saludaba con el brazo, decía hola hermano, tenía una foto de San Martín acá puesta, vestido de negro. Darío era una maravilla. Y es un personaje así, de folclórico, de como cualquier otro. Jimmy Kelly viene a ser un personaje como el sodero que baja y toca. Y, sí, pero aparte todos conocemos a ese personaje. Todos nació por una frase, bueno, este tema nació por la frase, que es una frase que estaba pintada en Hurley. Gloria a los muchachos que lucharon contra las jeringas y perdieron por nocao. Claro. Entonces de ahí salió el tema. Tiene aparte de la parte de la farmacia, no quieren vender, es, claro. Es muy tierna. Claro, nadie quiere venderle nada, pero bueno, algo le bueno, quiere. Es un tema que condensa, digamos, toda una estética de rock argentino, ¿no? Claro. A la cumbia ahora le dicen rock and roll. Sí, sí. Miró, como que no entiende muy bien todo la movida nueva. Sí. ¿A vos te costó, digamos, el pasaje de lo que fue el rock como una música... donde experimentar, donde avanzar hacia terrenos quizás no muy seguros, a lo que es ahora, que digamos es una música ya parte, digamos, de la banda de sonido del sistema, digamos, el rock es eso? Sí. ¿Te costó? Sí. Y para mí todavía sigue teniendo cosas que no están descubiertas, que son del pasado. Como hay cositas que no se tocan ya. Yo siempre digo, hay cosas que no se tocan ya y que los pibes las vuelven a tocar, se van a volver locos. Lo que tocaban los, vamos a poner el caso de lo que tocaban los Beatles. Separá lo que tocaba George Harrison de la guitarra. Nada más eso. Sí. Yo el otro día le decía a alguien, the end, lo que toca al final. Sí. Se cae la lágrima así, porque ese resumen de tantas cosas que vos querés decir es como John Coltrane, esa gente que dice lo que vos querés escuchar de ese momento, ¿no? Ahora, ese solo, yo estuve leyendo ahora, justamente por. ¿Viste? Hay un estudio sobre Abbey Road que tiene tema por tema. Bueno, ese solo parece que le tocó 2-3 veces y dice que Paul McCartney lo escuchó y dijo, bueno, es este. Harrison fue el corazón. Después con los años se vio, ¿no? El corazón musical de esa banda. Fue un tipo que, si bien los otros locos eran los creativos, Harrison era el corazón estético. Bueno, sí. Cuando hizo su disco solista nos dimos cuenta del corazón estético que tenía el tipo para hacer esas cosas. Son inmortales esos discos. Claro, sí. Y la, digamos, su seriedad fuera de toda veleidad. Era el tipo menos veleidoso del mundo. Sí. O sea, claro, pasa que estaba aprisionado entre esos egos gigantes y genios, claro, ¿no? Claro, lo que pasa que para mí el rock es un descubrimiento que... Yo te quería, igual quería ir por otro lado, porque los Beatles de última vez... Sí, el rock es un descubrimiento que, por ejemplo, cuando se descubrió para mí... Cuando uno era chico, quizás escuchaba que la Arre... Sí. Yo siempre digo que si ahora sale un tipo y publica Arto, sí, yo creo que pasa inadvertido. Porque no tenés tiempo pero de escucharlo. Pero por esa cuestión informática, o sea, la información es una... Es como una interfase... que está en todas partes y no está en ninguna parte, ¿no? Vos las cosas las ibas a buscar, el disco lo ibas a buscar, a la disquería lo traías, era un misterio tuyo, que capaz que un amigo lo escuchó y sabías que se había vendido un montón. Y si lo escuchó ya era un guiño y... Me parece que es la transformación de la forma de ver la realidad, es que traspasamos el límite de lo que nos va a sorprender. Entonces cuando vos traspasas, abrís esa caja de Pandora, las cosas cuando dejan de sorprenderte es... estéticamente espantoso y a nivel espiritual peor todavía, claro. Personal, cuando ya nadie te sorprende de la música, probablemente eso es lo que nos pasa a cierta generación, que viste, a veces nos ponemos a hablar, parecemos nuestros propios abuelos, pero nos sorprendía cosas que todavía nos sigue sorprendiendo cuando las escuchamos, porque tenemos la memoria emotiva de lo que nos sorprendió aquella vez. Sí. Vos escuchás el disco de Zeppelin 2 y te sigue sorprendiendo y motivando de una forma, porque la memoria emotiva de esa música en ese momento te plantó una bandera. Sí. A mí, por ejemplo, 30 minutos de vida me plantó una bandera, ¿viste? A mí me gustaba Jacques Brel, todo eso, ¿viste? Me encantaba la son francés, entonces, y escuché a Morir. ¿Viste? Con un tipo, eran los días de oro y el sol brillaba sin preguntas. Era lo que vos sentías cuando ibas al colegio, ¿viste? Sí. Tango, ¿no? Esa cosa de que te escapabas, ¿viste? Y te parecía que habías descubierto algo que no habías descubierto nada. ¿Verdad? Sí, Toscate, ya que estás hablando, me dijiste Jacques Brel y hace un rato me dijiste que te gustan mucho las canciones. Tocate algo así fuera de del mundo Mississippi. Amigo, no puedo ver tu vaso vacío. Bebe aunque sea del mío. Cambia esa actitud. Salir de los pozos es una virtud. Amigo, no llores por cosas perdidas. Ese no es tu estilo en la vida. Yo siempre te vi alegre riendo y haciendo reír. Yo sé que vos no estás en tu mejor momento. Diré que lo que hiciste más está desapareciendo. Yo voy a darte un consejo que vos me darías. Ya no podemos dejar nuestras copas vacías. Mucho más, amigo. Sos como una planta marchita, mojate en el agua bendita de este vino Malbec. Aquí estamos todos esperándote. Esa es una que estoy componiendo. Esta canción que tiene acordeón y Dani Raffo un solo. Va a ser un solo de guitarra así. Súper linda. ¿Y dedicada o es un amigo...? No, es un amigo imaginario. Imaginario. Sí. Pero canción, es una canción. A mí me gusta el formato de canción, con trabajo, batería, acordeón, guitarra. Con las bandas de género, blues, reggae, lo que sea, New Orleans. Además, que como que si no es una cárcel, llega un momento que, digamos, si no llega uno acá. Empezás a jugar con otros pedazos de la música que vos hacías o que escuchabas, y a volver a tocar instrumentos, guitarra española, volver a hacer formatos de esas cosas que son fuera de lo eléctrico y que te da otro ambiente, con trabajos, instrumentos de vientos, yo qué sé, empezar a pensar, todavía pensaba hacer un tema con piano, con Juancito Hermida, y tener un solo de trompeta, llamarlo Juan Cruz, que haga un solito de voz, piano y trompeta, una canción así. Una cosa, viste, un formato sería, de cosas. ¿Cómo sería, un disco solista? Es un disco de mío, de canciones locas, así que se me ocurren, y con músicos invitados. Claro. Y paralelamente, Mississippi sigue con sus cosas. Sí, sí, pero esto es para presentarlo en pequeños lugares o lugares que yo elija, porque, digamos, específicamente me gustaría programarlo fuera, sin que moleste a lo que el laburo que hago yo con la banda, y que ya esté programado de antemano, que esa es mi idea. Decir, bueno, voy a estar en Córdoba en tal lugar, en el año, 5 o 6 shows de esto, como un gusto personal, claro, en lugares específicos, y cantar bajito, no gritar, no moverme, claro. Estar quietito así con la guitarra. Sí. Viste que el blues tiene algo que no tiene el rock, que es curioso, pues siendo el rock una música que viene del blues, como que el rock es más hormonal, en cambio el blues permite envejecer mejor, ¿no? Sí, el blues lo puedes tocar aunque no tengas ni un pelo en la cabeza, pese 500 kilos, te van a ir más todavía. Sí. Pero yo encontré, la otra vez, fuimos a un programa de televisión, de esos de rock hace un tiempo, y encontré que éramos los que más fuertes tocábamos. Claro. O sea, tocaban montones de bandas de rock y eran... No estoy menospreciando nada, pero ¿cómo eran? Las bandas de blues no era que tocábamos blues, parecíamos una banda de hard rock nosotros. Claro. Y hay un montón de bandas de rock que tocaban algo tan suave, y yo me quedé pensando, ¿cómo puede ser? Y los únicos que teníamos toda una formación eléctrica éramos nosotros, una banda de blues que no sonaba blues. Digo, bueno, es raro. Entonces, cuando a veces me preguntan, el blues, digo, no tiene nada de raro el blues. ¿Cuál es la banda de blues más grande del mundo? La Rolling Stone. Claro, es una banda de blues. Sí. No tocan otra cosa. Tocan desde el blues. ¿Y la Argentina? Es así. ¿Y la mejor banda de blues argentina? Manal. En su momento, Manal hizo algo que acá nadie hizo, que fue usar la cultura del Ditela, juntarla con la cultura del blues, juntarla con las letras de Tan Javier. Tangueras, ¿no? Sí, pero Javier era un tipo muy también influenciado por Kerouac y por los cantantes franceses y por, bueno, los poetas malditos y por... entonces es un tipo que juntó mucho esas cosas, sí, muy sí. intelectual, y bueno, ahora es impensable un escritor como loco, como ¿no? Javier, sí, es medio impensable. Y también estaban los tipos como Papo, que escribían desde abajo. Papo escribía desde y abajo. Gaby, tampoco despreciamos a Gaby, era una gran cultura. No, bueno, Gaby fue el primer tipo que yo escuché tocar Berklee acá. Sí, sí, sí. O sea, estaba todos tocaban. Todos. El tipo tocaba. Sí, Edelmiro, sí, sí, sí. Él tocaba de una forma que vos decías, esto nos enseña acá. O sea, se enseña en otra parte. Un grupo, un ritmo, bueno. Sí, nada, sí, increíble. Sí. Ahora, a su vez, culturalmente, yo, o sea, el genio era Javier Martínez. Pero Gaby también tenía una cultura general muy grande, ¿no? Muy... Todos, porque eran tipos, eran tres tipos. El negro era un tipo simple, lo sigue siendo. Sí. Medina, que fue el nexo de ellos, ¿no? Sí. Pero bueno, eran tres personalidades muy fuertes, por eso también estallaron. Ahora, ¿qué misterio? Vos dijiste, bueno, lo de Morris, ¿no? 30 minutos de vida. También el caso de Javier Martínez, ¿no? ¿Qué pasa con esa gente que a los 20, 22 años sacan esos Everest, esos Aconcaguas, y después nunca más pueden acercarse a eso? No, es increíble. Bueno, pero eso es parte de la historia de la música, siempre así. No, hay gente que... Muy poca gente rompió eso. Bueno, Spinetta. Sí, sí. Pero el Charlie, digamos, el o sea, son muchos años de estar. Pero Spinetta tiene una política muy inteligente. Spinetta es un hombre que aparece y desaparece. No, no, no está todo el tiempo, viste, tratando de hacer las cosas adelante de todos. Es un tipo que prefiere ser casi famoso a que lo manosee la fama. Ya, no, sí, tiene prestigio. Tiene prestigio, no fama. Tiene prestigio de músico. Tiene un prestigio. La fama es una cosa, viste, ahora prendés la tele y ves, bueno, ya sabes. Pero igual a mí me parece muy prestigio... curioso que Javier, digamos, haya sido tan genial y después, digamos, es un disco que vale por 30 discos, ¿no? Sí, pero bueno, probablemente está todo ahí. Está todo. Probablemente sí. Está todo lo que tenía que decir, o sea, en ese increíble, momento. Y a los 22 años. Claro, bueno, él estaba marcado por la época peronista, por bueno, el crecimiento de los movimientos sociales de la Argentina, una juventud que no se detuvo ante nada y que pensó la realidad de la Argentina desde un punto de vista que ahora es impensable, ¿no? Sí, sí. Entonces, también está marcado por toda esa época. Avellaneda Blues, vos lo podrías pintar, si querés, con colores. Sí, sí, sí. Yo siempre me imaginé marrón, gris, azul oscuro, un celestito así, un color oro, y esos colores sucios así. Es ese color triste de Avellaneda, el obrero que no tiene otro remedio que ir. Es... una cosa muy existencial. Sí. Después pasaron otras cosas, porque también fueron importantes, pasaron cosas. Caso, mirá, los Virus. Artistas que fueron incomprendidos en su momento. Pero sí. Los Virus fueron los primeros tipos que le pusieron no a los militares cuando hicieron el 28 y dijeron, nosotros no vamos. No, Virus es una dignidad enorme. Y cuando salieron a tocar, ellos proponían, desde una familia que había sufrido un montón de cosas, proponían toda una situación... Y que no traficaban ese dato para... Totalmente, nunca traficaban nada con todo eso, ¿viste? Ellos propusieron una estética musical... A mí me gustaba en el momento, me parecía bárbaro. Un tipo que le ponían la cara a alegría, sí. y ponían una cosa de futuro a un rock que estaba estampado en un lugar. Bueno, yo me acuerdo... Gracias a esos músicos está la música donde está ahora. Sí, fueron muchos, ¿no? Fueron muchos, pero ese tipo de músicos fueron avanzados. Yo me acuerdo un concierto compartido en obras, Virus y Dulce 16. Y el público de Dulces los quería matar a los Virus, claro. Le tiraban de todo, le tiraban putos, o sea, puto era lo más, sí, sí, sí. Lo más amable. Y se plantaban en el escenario y se la bancaban los Virus. Claro, se la bancaban. Y la historia ahora, digamos, con todo respeto que me dan los Dulces 16, la historia de guardar un lugar a Virus, sí. Que no tiene obviamente Dulces. No, ser. Bueno, pero tenía unas letras, ¿no? Sí. Oh, sí, sí, tipo grosso haciendo así. Bueno, recuerdo, me encanta conversar de rock con vos, me encanta que hayas llegado siendo un domingo hermoso como para bajar de la... No, yo no sé cómo... Ahora me tiro a la camita y... Y bueno, entonces el sábado negra 19... Negra si me mate. Claro. El sábado 19... Sábado 19 hacemos Roxy. Un Roxy como para calentar los motores. Algunos temas nuevos. Vamos a hacer un par de temas nuevos. Interesantes, muy locos. Estamos combinando cosas jugando un poco con los ritmos y está muy bueno. La verdad que está, lo que está saliendo está muy bueno. Es un poco un compilado de todas las músicas que nos gusta tocar, no músicas, de las formas que nos gusta tocar, rítmicas y melódicas. Y estamos haciendo unas cosas muy raras. Bueno, muy y yo espero fervientemente tu debut solista. Sí, bueno, ya ahora me tengo que meter a grabar como loco, porque ya tengo el tiempo necesario, ya empecé a pregrabar cosas, pero tengo que hablar con los invitados, así que tengo para unos meses todavía. Sí, sí. ¿Nos regalas un temita de despedida? Bueno, ¿qué tiene que tomar? Desde esta esquina puedo ver muy bien, tan claramente cuál es cuál y quién es quién. Simple deducción que uno saca al pasar, leyendo el diario de hoy o el de ayer, es igual. Por este día voy a desaparecer, no quiero tránsito ni micros que correr. Hoy necesito recordar y olvidar. Después de todo siempre hay tiempo de parar. Déjenme con mi piano a medianoche. Esta vez yo prefiero no salir. Quiero soledad sin un alma en esta noche, porque hoy este blues es para mí. Y finalmente en todo el día no salí, reflexionando me senté y escribí. Y pasarás horas y yo frente a un ventanal, y al otro lado todo el blues de lo real. Hoy le doy tregua a ese mundo de ahí. Igual mañana quizás todo siga así. Piso de madera, solo escucho mis pies, y allá a lo lejos un reloj da las 10. Déjenme con mi piano a medianoche. Esta vez yo prefiero no salir. Quiero soledad sin un alma en esta noche, porque hoy este blues es para mí. Gracias, Ricardo. Muchas gracias. Bueno, estamos viendo, Ricardo. Nos vemos, querido. Gracias por venir. Por favor, un placer. Seguimos en Flores Negras, Nacional Rock 93.7. Jealousy, the greed. unraveling and it undoes all the joy that could be. I wanna have fun, I wanna shine like the sun, wanna be the one that you wanna see. Wanna knit you a sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel. All I Want por la gran Joni Mitchell. Radio Nacional Rock, cicla de rock en el 93.7. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, eu tô te confundindo. Tom C, versión 1975, el gran disco de Tom C, quizás su mejor disco, Estudando o Samba, el disco que encandiló a David Byrne, que redescubrió a este músico bahiano muy particular, muy singular, a fines de los 90, ¿no? Y le empezó a grabar y lo puso otra vez a Tom C en un lugar que merecía y que había perdido un poco por decisión propia. Tom C, en un momento en que la música de la señal le estaba yendo muy bien, atendía una estación de servicio en el estado de Bahía, que estaba prácticamente retirado de la música y ahí fue rescatado por Byrne. Y me acuerdo varias visitas de la Buenos Aires, una de ellas en el ND Ateneo, ¿te acuerdas? Sí, fuimos, Mariano, sí, muy lindo, bueno, muy bueno en vivo. Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde, ya viene el programa que conduce Jumber Vera Rojas y que está grabado, ya que Jumber está en Europa. Como hace un rato nos contaba, en Barcelona, después de ver el Rock in Rio en Madrid. Y esta semana, digamos, estuvo signada por la muerte de una de las figuras más sorprendentes de los últimos 30 años del tango. Estamos hablando de Rubén Juárez, cantor, bandoneonista, personaje de, si bien nació en Córdoba, era un personaje porteño prácticamente, de la bohemia porteña, la alta bohemia, una persona muy carismática, muy desaforada, muy intensa, y una voz que a mí realmente siempre me gustó, y aún la última voz, discutíamos otra vez con vos, Andrés, este tema, la última voz más cascada, me parece que tenía un nivel de de expresividad que a mí me conmocionaba, Rubén Juárez. Sí, a mí lo que me impresionó mucho de la carrera de Rubén Juárez es que él aparece en el tango en un año, pero bravísimo, para el tango, y en una época bravísima. Hablamos de 1969, digamos, y dentro de los años difíciles, donde el tango estaba alejado de la juventud, donde aparecía como algo viejo, que fueron las décadas del 60 y el 70, también hay como distintos momentos dentro de esa etapa. Y 1969 quizás es una de las peores. Ya había muerto Julio Sosa, claro, hace 5 años, los carnavales ya prácticamente estaban desapareciendo como fiesta popular, donde las orquestas se presentaban, y en ese momento tan complejo, donde los cantores se presentaban en las cantinas, los cantores de tango, donde no podían actuar en otros lugares, aparece Juárez y logra imponer un estilo e incluso liderar un lote de cantores que le tocó en serio bailar con la más fea, que fue esta época. Él estaba al frente, quizás, cuando uno piensa en esa época, de Reinaldo Martín, de otros cantores como, no sé, Filippelli, y sin embargo él logra, digamos, imponerse en ese momento y saca unos discos preciosos en los años 70, que ojalá algún día se editen en CD, bien editados. Hay compilados que se editaron, pero no están editados, ni siquiera con la tapa original. ¿Qué sé yo, son? Es semi, porque era Odeón originalmente. Están los vinilos que se pueden conseguir, pero no los discos son compilados en general. Él en esa etapa, en los años 70, va a presentarse y a grabar, sobre todo acompañado por la orquesta que dirigía Garelo, también como por Grela, también por Armando Pontier en los primeros años de los años 70, y es maravilloso escuchar la voz de Juárez en su plenitud. Digamos, los últimos años, esto que hablabas vos, Mariano, que discutíamos, ese tiene la voz cascada, le quedaba bien, pero ya es, para mí es otro Juárez, es otro momento de su carrera. Ahora, él, digamos, vos decís 1969, en el cual había una suerte de ruptura en el tango, había una intención de modernizarlo, una intención de darle otros contenidos como para, digamos, sepultar de algún modo lo que había sido la década del oro. Ahí es donde empieza a escribir Horacio Ferrer sus letras, digamos, que musicaliza Piazzolla, sus letras audaces. Ahí donde Eladia también propone otra poética junto con Héctor Negro, junto con otra gente. Susana Rinaldi toma el tango desde otro lugar. Uh-huh. Y Juárez aparece y, digamos, aparece como un cantor, dentro de todo, bastante clásico y tradicional, ¿no? Sí. De hecho, en estos días se mencionó bastante a Juárez como un cantor renovador, como que portaba cierta renovación, y yo la verdad que no lo comparto. Era un cantor... Ahora, lo que es cierto que ya cuando ya Juárez era Juárez, ya él amplió el repertorio hasta llegar hasta lugares casi rockeros. Sí, bueno, en los años 80, sí, pues, y después principalmente. Lo que hacía con Cristian Zárate, con el quinteto de Cristian Zárate, a nivel musical era también bastante renovador. Sí, pero digamos, cuando aparece él, quizás tenía la característica peculiar Juárez de tocar el bandoneón y cantar, que era algo que no tenía mucha historia en el tango. Bueno, si uno piensa en Fiorentino, cantaba y era bandoneonista, aunque no lo hacía simultáneamente. Pero en el caso de Juárez, en todo caso, lo que hizo fue expandir un poco el repertorio y ponerlo más al día con la obra de Eladia. Ya de sus primeros discos va a cantar Eladia, como también lo hacía Susana Rinaldi en esa época, de Héctor Negro, también va a cantar cosas de él. No significa ser renovador eso, simplemente tomaba ese repertorio, que también era bastante tanguero, y digamos, lo actualizaba. Pero su voz y su forma artística, para mí es definidamente tanguera, y muy profundamente tanguera. Bárbaro. Bueno, nuestro recuerdo al negro Juárez, Rubén Juárez. Sí, vamos a escuchar, en la época, en los años 80, se acompañó en un disco ahí con Lito Nevia, y también propuso un repertorio más amplio, haciendo lazos quizás con la nueva generación, un poco con el rock, y entre ellos tomó el precioso repertorio del gran Alejandro del Prado, su Tanguito de Almendra de Alejandro del Prado, interpretado por Rubén Juárez y acompañado por Lito Nevia. ¿Recordás cuánto escuchábamos Almendra en el hueco desinflado de una siesta? Era el tiempo en que navajos preceptores perseguían nuestras nobles cabelleras, con los beats dominando mi cabeza. La guitarra me soñaba ser eléctrica y una lucifer total, bien psicodélica, nos hacía poderosos en la fiesta. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. Por suerte, hermano, después de todo, sobrevivimos a la gran pálida. Mata podernos encontrar. Thank you. hoy uso el pelo largo es porque puedo. Huele a tango y rock and roll lo que te cuento. Cosas raras de este punto del planeta. Nuestra historia es la pregunta más compleja. ¿Te acordás cuando escuchábamos Almendra en el winco reventado de una siesta? Sin pensar que aquellas ondas suponentes marcaría a la cultura en nuestra tierra. Si algo ha cambiado, eso es nosotros. El texto del Prado, en este tango que justamente definía todo con la frase huele a tango y rock and roll lo que te cuento. También se escuchaba por ahí la voz de Guillermo Fernández y por supuesto Rubén Juárez, tango y rock. Una muy buena nota salió hoy en el suplemento de espectáculos de La Nación. Sí, es una nota que habla de las influencias de la prosa, de la pluma, del Indio Solari en los conjuntos de rock. Digamos, reuniendo diferentes estéticas del tango que han grabado tema de Los Redondos o, en todo caso, fueron influidos. Y es una nota de Gabriel Plaza, que es tapa de espectáculos de hoy. Interesante. Y esto a propósito, que siempre ha sido el rock que hizo homenajes, ¿no? Por lo menos en los últimos 20 años, donde se empezó un poco a tender puentes entre el rock y el tango. Siempre fue el rock el que homenajeó al tango, y por qué no al revés, ¿no? En este caso, cómo trasciende la pluma del Indio Solari, que también escribe una columna, y debería llegar, ¿no? Algún momento, esto hablábamos alguna vez fuera de micrófono, un disco de tangueros cantando temas de rock. Si uno piensa toda la nueva generación de tangueros, todos en algún momento o estuvieron influidos por el rock, sí. O cantaron, desde Hernán Lucero, con quien hablamos alguna vez, y él decía que le encanta cantar rock, hasta Andrés Lineski, que es uno de los compositores más clásicos de tango, tuvo su banda de rock. Barchowski tuvo su, mira, se probó en el conjunto Hermes de rock pesado. Sí. Así que todos han tenido un, digamos, el que no pasó por el rock realmente quizás vivió en otro planeta, porque el rock traspasa la cultura del tango. Así es. Bueno, señores, estamos llegando al final. Esto ha sido Flores Negras del día 6 de junio. Nos encontramos el próximo domingo, como siempre, a las 12 del mediodía. Muchas gracias, Mauro Torres, Paola Escobar, Nacho Rebaudengo, Clara Liz. Y bueno, una de las buenas propuestas de esta Buenos Aires premundial va a ser justamente este martes 8. Que Faina Cantilo se va a presentar en el Gran Rex. Y después, nada, a partir del 11, la vida se pone en pausa y la cosa es devorar los 254.000 partidos que va a haber en Sudáfrica. Nos vamos entonces con Dulce Condena por Fabi Cantilo. Muchas gracias a todos. Feliz día del periodista del lunes a todos los que son periodistas. Y que tengan un muy buen domingo. Chao.